te quiero dar todo, todo mi cariño, toda mi ternura, solo para ti. Nega, sácate la ropa, lávate la cara, quiero estar contigo. Que me desespero, quédate a mi lado, no te vayas pronto, quiero estar contigo. Consentida, negra de mi vida, y yo te quiero dar.